Entonces, ya no, nosotros trabajamos más o menos así, no puedo madrugar. Nunca. Llegamos más o menos a 8:30 de la mañana a la oficina. Trabajo todo el día, me quedo así, como hasta las 10, 8 de la noche generalmente. Y si me vengo acá a la casa, me quedo el computador. Mientras como algo, o como te contaba, pongo el televisor o para oír el sonido. Y me pongo a trabajar hasta las 10, 11 de la noche, que ya me acuesto a dormir o antes paro para leer un poco.